Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más con todos vosotros y vosotras. Una semana más, la penúltima semana. La penúltima. Fíjate. Ya se ha acabado. La undécima temporada. O sea, quiero decir, nos queda un programa para acabar nuestra undécima temporada, que será la semana que viene con una, creemos que gran sorpresa. Esperamos que sea una gran sorpresa para todos vosotros y vosotras. Hombre, para nosotros también lo es. O sea que, y nos hace mucha ilusión, pero no vamos a hacer nada más. No vamos a desvelar el secreto. Ya lo conoceréis, ya lo veréis. Vale. Y nada. Oye, gran éxito del programa de San Armando. Está muy bien, Sí, sí, sí. Ha quedado muy bien. Sí. Y nos quedamos así con el regomello. Fíjate que estábamos, oye, esta semana, ¿qué hacemos antes del final y tal? Y me dijo, joder, si es que del desierto conocemos nosotros un montón, pero claro, más del rollo ya... De nuestro rollo, más popero. De nuestro rollo, pop, rock, no sé qué. Y hemos dicho, pues vamos a ir de desierto a desierto, ¿no? O sea que... Muy bien, pero hay aquí ya un concepto más general y casi literal. Vamos a ello. La Rogueta Masaspi y Ratia. La radio que sueña. Únete a la radio. Bueno, eso que hablabas tú de casi literario, de hecho, bueno, y también cinematográfico, porque estamos hablando sobre la banda sonora de Lawrence de Arabia. Ni más ni menos. Esa película aquella dirigida por David Lean, con Peter O'Toole, Omar Sharif, Anthony Quinn, yo no sé cuánta gente sabía. De Quinn, sí señor. Alec Guinness también estaba. Alec Guinness. Sí. Compuesta por Maurice Jarre, la verdad es que no recuerdo si le dieron el Oscar, supongo que sí, porque le dieron todos, ¿no? Aquel año. Lo miramos, ¿no? Si nos encanta ir mirando estas cosas. Y habla bueno, de la vida de T.E. Lawrence, que era un militar, un arqueólogo, un escritor británico, del ejército británico, que estuvo allí en todo el Sahara de la Primera Guerra Mundial, allí la rebelión árabe contra los otomanos, y que luego se llevó al cine con grandísimo éxito, no sé. Sí, sí, interesantemente, esta película, entre otras cosas, habla de la traición de los británicos a los que deberían de haberse convertido en Estado palestino, ¿no? Porque fue uno de los de los acuerdos a los que se llegaron en aquella época para el apoyo de la población árabe contra el Imperio Otomano, etcétera, y que, bueno, pues acabó en el desastre que estamos viviendo ahora mismo. Y que dio esta espectacular película, la verdad. Que estoy intentando averiguar si le dieron el Oscar, pero todavía no lo he conseguido. Bueno, luego os informamos a lo largo del programa, como hacemos siempre. ¿A dónde vamos, Asier? Te dejo que abra fuego, si quieres. Pues, si te parece, vamos a seguir hablando de colonización, en este caso de Australia. A Australia le estoy cogiendo mucha manía, ¿eh? Yo, a raíz pues de lo... No. A raíz de lo de Australia dices Australia, a raíz, el vale, país. Vale, te entiendo, sí, sí. Porque por un lado que hay como simpáticos, últimamente han tenido como gobiernos progresistas, supuestamente. Tienen progresistas. Tienen un huevo de bandas buenas de todos los tipos. Muy buena de música. Metal, de progresivo, de King pop, Gizar, de rock, de solo con King Gizar and the Wizard Lizard ya tendríamos, bueno, una King escena. Ya cubre una escena todo. Completa, sí, de sí. Todo. Varias escenas. Pero bueno, o sea, realmente pues es otro ejemplo de este de esta colonización salvaje desde Occidente, pues que llevó a varios genocidios, no solo a uno, y a que las poblaciones autóctonas de allí estén viviendo un poco como el culo. Y nos vamos a quedar precisamente con un ejemplo de canción protesta que uh-huh. fue absolutamente global. También muestra un poco que a veces no sirve para nada tampoco conseguir el éxito incluso con músicas que alcanzan a todo el mundo y con unas letras súper combativas como son la de esta banda que tanto nos gusta, que son los Midnight Oil. Su mítico disco Diesel and Dust del año 87, puede ser. Uh-huh. Y vamos a poner Beth Sam Burning, pero la tenemos un poco burning ya. Sí, la hemos puesto cinco veces, yo creo. Así. Que habla quizás más directamente del desierto, pero este Death Heart también habla de todo este horror de la colonización y de ese país que a fin de cuentas es sobre todo un desierto. We carry in our hearts. Y yo te propongo, pues ya que ya, me lo iba a dejar más adelante, pero que ya que estabas con colonizaciones y movidas de todo tipo, pues había pensado que podíamos poner Sahara de Songoy Blues con Iggy Pop de su disco Resistance del 2017. Songoy Blues, una banda de Mali. Que por cierto, bueno, estos podían casi como que haber entrado el otro día. Hombre, no, porque ya vais a ver cuando escuchéis que esto ya está como muy occidentalizado, pero sigue teniendo ese soniquete maliense por ahí atrás, ¿no? Una maravilla de banda. La verdad que, por cierto, acaban de sacar disco hace muy poquito. Esta gente que fueron también pues los típicos jóvenes que se fueron a Bamako después de toda la guerra aquella que hubo por cuando se intentó imponer la Sharia, la ley de la Sharia, entonces se piraron, en fin, bueno, toda esa movida. Se fueron con la mochila aparte. Y el hijo Garba Touré, uno de los componentes, es hijo de Ali Farka Touré, fíjate. Imagínate. Ni más ni menos. O sea, vamos. Y aquí están con Iggy Pop y nos hablan del Sahara. Going to the Sahara, baby. Que dele otra. ¿Otra? Pues hombre, pues Radio Futura. Hombre. La ley del desierto. La ley del mar. De arena. Y la ley del desierto, la ley del mar. Pero en este caso, la ley del desierto. Desierto. Con Tormenta de Arena, una maravillosa canción pues de ese año, del 84, ¿no? Sí, de 84, segundo disco oficialmente de Radio Futura. Aunque ellos no lo consideran como el segundo, es en el primero, pero es el segundo, obviamente. Eso es. Una reivindicación aquí, Armin. Bueno, donde estaban Semillán y Gran Escuela de Calor, y estaba este Tormenta de Arena, que habla de cómo el desierto invadió la ciudad. Bueno, en fin, en realidad es todo un, como siempre, ¿no? Dentro de las letras de Auserón, es todo, hay un, como se dice, una especie de metáfora tremenda y tal. Medio apocalíptica. Pero nos viene bien, sí. Vamos a escuchar. Thank you. Bueno, pues hablando de cosas apocalípticas y de vidas apocalípticas, nos vamos a, no sé si fue el segundo o el tercer disco de Nico, la mítica cantante alemana de Velvet Underground, que cuando se separó de la banda de Lou Reed, John Cale pues grabó varios discos. Este es uno de sus discos más personales. La verdad es que prácticamente todos son muy personales. Este lo grabó prácticamente solo con un armonio. Producido, por cierto, este disco tanto por John Cale como por Joe Boyd. Que Joe Boyd, bueno, productor de muchísimas bandas, desde Nick Drake a Rem. Y nos quedamos con el primer tema de su disco, Desert Shore, o sea, orilla del desierto, algo así. Y este tema que dedicó a su llorado amigo Brian Jones, Janitor of Lunacy. Thank you. Pues yo, fíjate, me quiero ir a True Detective. Bueno, no en realidad a True Detective, sino a la banda sonora de True Detective, es decir, a la canción que introducía los capítulos de True Detective. Me refiero, claro, a la primera temporada, que para mí es la auténtica True Detective. Es la buena. Que luego, buena, a ver, luego sí. Lo he pasado bien, con alguna de las otras partes, pero nada que ver. Nada que ver, ya. Y bueno, pues esta es una canción de la Hanson Family, que se titula Far From Any Road, que la sacaron en su ya sexto álbum. O sea, fíjate que esta gente tiene una carrera. Ya lo habían dado todo antes de hacerse mega famosos con esa serie. Sí. Y lo sacaron en su disco Singing Bones. Y habla un poco de eso, ¿no? Del desierto. Pues habla de los cactus, las serpientes, pero todo ello mezclado con rollos chungos. Figuras humanas, referencias a sombras danzantes en el desierto, sangre, en fin. Muy True Detective. Muy True Detective, efectivamente, True Detective. Pero es una canción preciosísima. Como diría Forges, preciosérrima. Dusty mesa, her looming shadow grows, hidden in the branches of the poison creoso. She twines her spines up slowly towards the boiling sun, and when I touched her skin, my fingers ran with blood. In the hushing dusk under a swollen silver moon, I came walking with the wind to watch the fin. ¿Cuál, te propones otra o qué? ¿Por qué no propones tú una que decías que querías poner así un poco, que querías que saliera entera, porque te gusta mucho? Sí. Quiero por todos, por Digo, encima de cadáver. Si dejamos para el final, luego no va entera. Que quiero irme a Ojos Más Que Ojos, del año 92, de Ciudad Jardín. Esa banda nunca suficientemente ponderada. La banda, yo creo que... Iba a decir, la banda más rara de la movida, no sé si era la banda más rara de la movida madrileña. Digamos que yo creo que era una de las bandas más diferentes en cuanto a sonido. Era de las Hornadas Irritantes. Sí, pero luego fíjate, o sea, a ver, para mí eran la elegancia pura. O sea, un sonido hiper refinado, mamando de todo lo que se hacía afuera, pero además mezclándolo con cosas, con sonidos latinos, no sé. Es que... lo tenían todo. Yo creo que no han sido suficientemente ponderados. Bueno, recordad que hicimos hace muchos años, hicimos incluso una entrevista. Sí. Y bueno, os queremos poner de una móvil, porque a mí me encanta. No me digáis de qué va la letra, pero pero bueno. Duna Movie tiene que ver con nuestro tema. Entre otras cosas, dice: la Tierra se abre y por ella caen una caravana de ovnis. Perdidos en una doble espiral encima de una duna móvil con tuaregs. Es como que me entran dibujos en la cabeza según lo voy. Bueno, y que la canción es maravillosa. Vamos a escucharla. Caravana de ovnis. Bueno, aquí Iñaki estaba proponiéndome una que no podemos... que no he podido dejar pasar, que es... Soslayar, ¿no? Pues soslayar. Soslayar, no puedes soslayar, ¿no? Incontournable. Incontournable, très bien. Que es, bueno, una canción que no sabemos si tiene que ver con el desierto, pero es en un disco que se llama Mirage, que Mirage en francés significa espejismo, que tiene... Bueno, una... incluso en inglés. Y pues, en realidad. De hecho, está puesto en inglés. Es correcto. Creo. Debería ser correcto. Eso es. Mirage, que es un disco que tiene una portada además con un camello y unas dunas, básicamente porque es... En realidad es un dromedario, las cosas como son. Perdón, porque bueno. Solo tiene una joroba. Pero, oye, no sé si es que en inglés no se diferencia. Camel. O bueno, porque, claro, porque es la en realidad es el paquete de Camel de toda la vida. Lo que pasa es que lo hicieron así un juego súper chulo que parece un espejismo, pero es el paquete de tabaco de Camel. Básicamente, segundo disco. Bueno, de hecho, Camel. Tuvieron problemas, ¿no? Tuvieron problemas legales. Sí. Uh-huh. Sí, porque Camel les dijo que de qué vais, y encima que habían hecho una portada acá. O sea, yo no sé de qué se queja la gente. El caso es que nos quedamos con. Creo que es el. ¿La primera canción del disco? ¿Puede no, ser? Es la segunda, si no recuerdo mal. La segunda. Mal. Sí, sí, segunda, puede super ser. Super Twister, ¿no? Super Tornado. Que es que estás ahí como en el desierto y... Claro, y te viene un tornado de arena. Una banda querida por mí, quizás odiada no tan por querida por así. No, hombre, sí, no. Mí. El regreso de ABBA, año 2020. Hoy estaba leyendo, mira, no es hoy. Antes de ayer estuve escuchando de nuevo este disco, los 23 temas del disco. Entré en el mundo sonoro. ¿Sabes qué puntuación le dieron a este disco en mundo sonoro? Un 9. 10 sobre 10. Hijo, Estoy totalmente de acuerdo. Y luego, sin embargo, los vilipendiaron. No sé, parece, en fin. Un disco conceptual ahí, basado también en uno, en el libro que escribió Mark Ross, que se titulaba así, El regreso de Ava. Y hay una canción, bueno, hay varios personajes, no me voy a ponerme a explicar aquí todo, pero hay uno que es Hugo, y hay una canción que es Hugo del desierto, que es un, que en este caso coge el coche para ir al desierto, y como para encontrarse a sí mismo, solo voy a escuchar lo que me diga el desierto. Quiero tomar el té en un oasis seco, que también eso es como un oasis movidas. Seco. Y luego dice, yo no me llamo Simón, pues Simón del desierto. En fin, bueno, total, Hugo del desierto. Voy a toda velocidad, tan rápido que el grito no me puede atrapar. Lo he dejado todo atrás, el himno a la alegría y el derecho penal. Ahí se queda el ruido que hacéis, el discurso del chacal y el aullido del rey. Me voy lisiado sin tu porqué, pero un perro con tres patas también puede correr. Está bien, no está mal. Están entrando hasta ganas de escuchar este disco otra vez. Este disco es buenísimo. Bueno, tú tenías otra, una colaboración entre el bueno de Sting, Gordon Sumner, y Chef Mami, que suena bastante desértico. El príncipe del Rai, Argelino, imagínate. Pues sí, Desert Rose, que es vamos, hay muchas canciones que se titulan Desert Rose, ¿eh? Porque los Scatalites creo que tenían una también por ahí y tal. Pero bueno, Sting sacó con este hombre, con este hombre como si fuera un... Que vamos, que Chef Mami es súper famoso en Argelia. y sacó en su disco Brand New Day del 99 este Desert Rose, o sea, el desierto. Y bueno, pues habla de eso, ¿no? Pues he tenido un sueño de lluvia en los jardines de la arena del desierto. Así, una movida muy... La rosa del desierto me guía y tal, ¿no? Entonces, pues podemos escuchar este Desert Rose. Yo tenía pensado de su disco Point of Entry de 1981, su canción Desert Plains, que bueno, es un disco bien interesante y es una canción que a mí me gusta mucho. Es una banda, este disco es más hard rock que otra cosa realmente, este disco de los Judas Priest. Yo creo que querían intentar introducirse en ese momento más en Estados Unidos, a saco y tal, y yo creo que andaban un poco ahí con ese rollo, ¿no? Por cierto, lo grabaron en Ibiza. No lo sabía, lo estoy mirando ahora y pone aquí que fue grabado en Ibiza y producido por Tom Allom. Y que se quejaban de que no eran buenos el sitio donde grababan, que no tenían buenos medios. Dicen eso, no sé. Y bueno, últimamente que se han puesto otra vez, bueno, no es que se hayan puesto otra vez, se ha traído mucho a colación ahora con las manifas del orgullo gay y demás, bueno, del orgullo LGTBIQ+, pues toda la vida de Rob Halford, ¿no? El cantante de los Judas Priest, que en los años finales de los 90 salió del armario y le supuso tener sus problemas, pero él dice que fue fue el momento más feliz de su vida, ¿no? El poder a partir, no tener que estar disimulando y en un mundo en que se suponía que era tan de machotes, ¿no? Como yeah. metal y así. O sea, que... Sí, sí, la verdad es que sí. A sus 73 años ahí sigue Ralph Halford a la cabeza de Judas Priest. De hecho, yo leí que él había dicho que las dos cosas más importantes de su vida había sido cuando salió del armario por un lado y cuando consiguió desengancharse de las drogas por otro. Que parecen dos buenos motivos para estar... Dos buenos motivos para alegrarse, la verdad, sí. En fin, pues Desert Plains. We'll be right back. ¿con qué acabamos, Asier? Porque yo creo que vamos a poner un broche de oro. Bueno, fíjate, estos dos al final han sido dos programas del desierto muy diferentes el uno del otro, pero yo creo que ambos, bueno, esperamos que interesantes. Sí, señor. Pues si te parece, nos vamos con uno de los temas más míticos de los Led Zeppelin, del hard rock universal. Mira, ahora acabas de decir y me acabo de acordar que Daddy Yankee también tenía una canción sobre el desierto. Hablando de Led pero Zeppelin. No, prefiero Led, yo personalmente, yo. Lo que tú digas. Mundo viejuno, prefiero Led Zeppelin. Lo que tú digas, si quieres Daddy Yankee, Led Zeppelin. Si me da, hombre. Si me das a elegir entre tú y las estrellas. Si me das a elegir. Pues, Led Zeppelin en el año 75 sacaron un disco doble que se llama Physical Graffiti, que en mi opinión tiene un primer disco maravilloso y un segundo disco que vive de las rentas, que tiene algún tema maravilloso, pero no tanto. Pero bueno, en ese primer disco está Kashmir, que es una de las canciones más famosas de Led Zeppelin, que estoy leyendo aquí. Que tiene créditos de composición tanto de Jimmy Page como Robert Plant como John Bonham, no así de John Paul Jones, porque llegó tarde a la grabación y... un inciso, así es, un inciso, que al final no lo hemos dicho. Efectivamente, la banda sonora de Lawrence de Arabia ganó el Oscar. Muy bien. Muy bien, Maurice, que creo que no tiene nada que ver con Jean-Michel, pero ahora que lo dices, a lo mejor sí. Dios pues mío, hay que mirar otra cosa. Ahora hay que mirarlo. Bueno, pero mientras tanto estabas. Bueno, ¿qué estábamos diciendo? Que el bueno de John Paul Jones quedó sin créditos en uno de los temas más míticos de la banda, pero bueno, aún así es un tema que habla del desierto porque dice: la arena ciega mis ojos. Eso va de desierto y se llama Kashmir, que aunque sí, es Cachemira, que es la India, pero bueno, es igual. Mira, así es, mientras tanto le he preguntado a la IA, ya lo siento, y pone, no, Maurice Jarre no es hermano de Jean-Michel. Hombre, no, hermano no, como mucho padre, que... Maurice Jarre es el padre. Ah, sí, es el sí, padre. Sí, señor. Sí, sí, sí, ah, es el padre. Vale. Es que me hace gracia porque pone, no, Maurice Jarre no es hermano de Jean-Michel Jarre. Es el padre. Decir, que me imagino... Pone, Maurice Jarre es el padre de Jean-Michel Jarre. Sí, señor, aquí sale padre. Francet Peugeot, no Peugeot, sino Peugeot y Maurice Jarre. Bueno, pues oye, en fin. Nos vamos a quedar con Kashmir. Vamos a intentar que el mundo no se nos desertifique, por cierto, ya que estamos... Hemos pasado olas de calor bastante intensas algunos días. Intensibilis. Y las que quedarán, me imagino, ya ni en el norte nos libramos. Es verdad que con menos días chungos que en otros sitios, sí, pero de vez en cuando nos pegan dos o tres días fuertes, aunque bueno, luego se relaja, pero cada vez más. Entonces, yo aquí me estoy licuando. Pues que el desierto es muy bonito para estas figuras metafóricas y también es, hombre, y también es especial, cuando los que hemos viajado por ahí en el desierto es maravilloso. Las dunas móviles. Bueno, la parte del desierto maravillosa, que luego hay desiertos bastante pedregosos y cutres, pero... Vete a ver qué opinas del desierto. Sí, pero vamos, que no es plan de que todo sea desierto. Convertir el mundo en un desierto. En un desierto, que estamos camino de ello. Pues eso. Que un saludito para Radio Almaina, 38.5 FM en Granada, la órbita más Aspir Ratia 97.0 FM Bilbao y a los demás del mundo mundial. Y la semana que viene nos vemos para el último programa. Hasta la semana que viene. Agur.